Hermanos y hermanas, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy estamos acá en el horario acostumbrado para desarrollar un tema que va a dejar mucha enseñanza, quizás deje inquietudes, pero también estaremos pronto a responderlas. Hoy me acompaña nuestra hermana Rebeca Palacios, quien es psicóloga clínica y es conductora de Tiempo de Crecer en Televisión Arquidiocesana. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Es un honor el poder estar aquí en el Ministerio de Isaías. Y realmente, pues es un gran placer el poder también platicar acerca de este tema que creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos. Muy bien. Te voy a hacer algunas preguntitas que van a ayudarnos de una u otra manera a que te conozcan un poco más. ¿Qué te impulsó a ser psicóloga? Ah, claro, con mucho gusto. Pues la psicología es algo que creo que ha impactado mucho al ser humano. Y cuando yo salí pues de diversificado, me enfoqué un poco a las ciencias de la comunicación, ¿verdad? Mi padre Edgar Palacios, que en paz descanse, él fue una persona que siempre me impulsó a los medios de comunicación, radio, televisión. Y desde mis 18 años yo he estado en radio, he hecho radio y he hecho televisión ya a raíz de las experiencias después adquiridas. Y entonces yo empecé a seguir ciencias de la comunicación, pero había algo que no hacía clic conmigo todavía. Y entonces pues cambié carrera e inicié psicología porque yo sentía en mi corazón que podía ayudar más a las personas a través de la psicología, a través de los conocimientos de la persona humana, de la conducta, de la psiquis. Y entonces eso me impactó de gran manera a mi ser, tanto que ese fue el camino que el Señor me dirigió y yo creo que el enfoque de tanto que yo estoy dentro de los medios de comunicación y la psicología ha hecho de mí una persona que cada vez aprende y aprende más acerca del ser humano y cómo también espiritualmente, pues hablando, pues Dios también en el hombre actúa de una forma muy especial. Y entonces, pues esto fue lo que me permitió también entender mucho la conducta humana, que es algo que hoy por hoy necesitamos entender, que necesitamos comprender para poder vivir de una mejor calidad. Para poder vivir con más paz, con más armonía, con más gozo, con más plenitud. Y no todos los seres humanos pues lo logran alcanzar porque todavía no han logrado como encaminarse en sus objetivos, en sus sueños, en sus deseos. Y esto toma mucho discernimiento también. Entonces, la psicología a mí de gran manera me impactó en mi vida. A raíz de la necesidad que había, la necesidad de poder recibir tanto esa área espiritual y recibir la área psicológica. Muchos profesionales pues se dirigen a la ciencia de la psicología y claro, es algo muy especial cómo trabajan. Sin embargo, esta parte espiritual somos pocos porque habemos ahora más psicólogos que estamos en esta área tan linda de la espiritualidad, de hacer que el ser humano se encuentre con Jesús, pero también entender esa parte humana, ¿verdad? Que les lleva y que les ayuda a ser esas personas que desean ser. Muy bien. Fíjate que dentro de lo que comentaste, y discúlpame, se me pasó por alto a mencionarlo también. Rebeca uh-huh. Palacios es hija de nuestro recordado hermano Edgar Palacios, un gran predicador. Y me imagino que dentro de ello, pues él te influenció también en cierto sentido en el conocimiento de la fe. ¿Podrías contarnos un poco cómo era tu relación con él en ese sentido? Claro que sí, él fue un padre muy, muy ejemplar. Siempre estuvo atento a nuestro bienestar espiritual y nuestro bienestar también emocional. Fue un padre que llenó muchas expectativas, un padre que también nosotros hablamos con mis hermanos de ser muy compartido, porque había muchas personas que lo llamaban y le trataban como papá. Y entonces nosotros nos decimos, bueno, te compartimos, ¿verdad? Siempre lo molestábamos en ese aspecto de compartirlo, de saber de que había muchas personas tan necesitadas del amor que él impartía, porque era un hombre muy especial, un hombre muy amado, un ser lleno del amor del Señor. Y pues eso era lo que nos inculcó en todo tiempo, nos inculcó el hecho de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios aunque las cosas en algún momento puedan abarcar como una prueba en nuestra vida, siempre seguir adelante. Y como familia nosotros tuvimos pruebas muy difíciles y una de las más difíciles ha sido últimamente esta, perder a mi papá de una forma tan singular como lo que está pasando en este tiempo y sin saber pues de que Dios ya tenía ese plan, ya tenía ese plan y nosotros ya sabemos de que fue Dios el que quiso a mi papá en este momento tomarlo de su mano y llevárselo con él y pues la relación con él era hermosa, besos, abrazos, caricias, ternura. Él, no, él si nos llamaba por nuestro nombre era por corrección, pero cuando no él nos llamaba, nos decía negra, amor, amorcito, preciosa, vení. Entonces era siempre su voz, su boca mencionaba siempre armonía, amor, simpatía, empatía. Y eso hacía que realmente nosotros nos sintiéramos como esos hijos amados. Cuando decía, negra, ¿quién negra? Le decíamos nosotros, porque hasta mi mamá era la negra, aunque ella es canchita, ¿verdad? Y entonces todos, o negro, ¿qué negro? Decían mis hermanos, por lo mismo, porque él siempre tenía en su voz o en su boca una forma muy especial de hablarnos, de decirnos las cosas, de dirigirse a nosotros. La relación con él como hijos, no solamente yo, sino que mis 7 hermanos más, era así. Y así era con sus nietos, con su esposa. Y creo que eso es lo que más duele, en cierto modo, por su ausencia, el po no poder escuchar su voz diciéndonos cuánto nos amaba. Porque siempre al inicio que nos veíamos, mi amor, te amo. Y cuando nos despedíamos, te amo. No había nunca un momento en el cual él no nos dijera que nos amaba, ¿verdad? Entonces, así como se presentaba en un altar hablando de Dios, así era en casa, hablándonos de Dios a nosotros también y hablándonos también con ese amor, no solo del amor de Dios, sino que con ese amor de Dios. Entonces, un padre ejemplar. Que me alegro y más nos alegramos también porque a través de sus prédicas, a través de sus enseñanzas, indudablemente, y yo creo que no hay mentira en este sentido, más de alguna persona se pudo haber encontrado con el Señor y yo creo que esto nuestro Dios se lo toma muy en cuenta hoy en día, ¿verdad? Sí, Bueno, totalmente. también dentro de esto de la psicología, yo creo que es un campo no muy, no se me vaya a malinterpretar, por favor, como que no es muy aceptado en nuestra cultura por eso mismo, porque hablar de psicólogo es decir, ah, no, yo no estoy loco, es una respuesta como que automática, ¿verdad? Y siento que el campo se ha reducido bastante, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Habrá cambiado ya esa percepción de las personas hacia la psicología? El panorama de la psicología es totalmente distinto, ¿sí? A la mentalidad arcaica que había anteriormente. Creo que hoy los jóvenes, hoy por hoy, en especial los jóvenes hablo porque ellos son los que más buscan de esta ciencia que les está ayudando sorpresivamente o sorprendentemente a entender el panorama de su vida. Y gracias a esa juventud, yo creo que también la psicología ha aumentado el hecho de que muchos lo busquen y que lo busquen personas mayores, que vean de que si es efectivo en el joven, ¿cómo no lo va a ser también en la persona adulta? Y entonces esto nos ha ayudado mucho también en la niñez, porque aquel que es psicólogo de infancia o educativo, pues tiende a dar a conocer los problemas que muchas veces puede existir desde nuestra infancia. Y entonces esto ha ayudado a enriquecer totalmente la psicología y hoy por hoy se necesita con esto de COVID, la pandemia y todo lo que ha sucedido en la situación se torna en la cual el psicólogo va a ser muy reconocido para poder ayudar a la mente humana por esas crisis existenciales que van a existir, por el postrauma que existe después de todo esto, para algunos que, por ejemplo, hemos perdido a alguien, ¿verdad? Y más cuando no se está en el Señor, cuando no se cree en el Señor, es bien difícil el poder controlar las emociones. Entonces, creo que la psicología da para más, da para mucho. En Estados Unidos, pues la psicología es un entorno muy grande, es una profesión que difícilmente alguien no va a un psicólogo como a un médico. En cambio, ahora ya se está tornando en la mentalidad del ser humano como una fuente muy necesaria para poder reconocer que a veces esos problemas emocionales pues les va a destruir a veces el cuerpo, su forma de pensar, o simplemente los pueden llevar al suicidio. Entonces, cuando la gente ya empieza a reconocer que sí, los problemas emocionales son importantes en modificarlos, entonces se encuentra con el psicólogo, con el profesional, y bendito sea el Señor, pues el campo de la psicología ya está abarcando más y más. Qué bien. Algo más para ampliar un poquitín esto. ¿Piensas tú que la psicología va muy bien de la mano con la fe cristiana? Claro que sí. El hombre y Dios, es Dios y el hombre, siempre. Y la psicología es humanidad. La psicología es el hombre, es su mente, es su corazón. Y esto le pertenece a Dios. Todo esto le pertenece a Dios. La psicología es un complemento a la espiritualidad nada más. Es ese pedacito que el Señor nos deja como para poder abarcar un poquito más los temas más en profundidad. Y por lo menos en mi campo, en lo que yo he podido construir dentro de mi carrera, pues yo veo esa necesidad humana de hablar acerca del espíritu. El espíritu es parte de la psicología, el espíritu es parte del ser humano y por lo tanto siempre la ciencia psicológica tiende a estar agarrada de la mano de lo espiritual, siempre, ¿verdad? Independientemente de a dónde lo lleve cada profesional, ¿verdad? Ajá. Pero en mi caso llevarlo hacia el Señor, que es mi creencia. Muy bien. Yo tengo una hija que es psicóloga clínica también y siempre le hago una pregunta. ¿Siempre te pasas psicoanalizando a tu esposo? Y se ríe, pero se mata de la risa, ¿va? Y dices que eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, sí, me imagino que tiene que haber una gran separación entre una y otra cosa. Ahora, dentro de esto mencionaste que has estado en varios medios de comunicación. Menciona algunos ahí, con confianza. Claro, estuve por mucho tiempo hasta el 2013, del 98 al 2013 estuve en Radio Estrella. Ajá. Ahora estoy en Radio Activa Chimaltenango. Estuve en Jesús TV. Ahora estoy en Televisión Arquidiocesana, ¿verdad? Todos los martes también a las 8 y viernes a las 2 de la tarde en un programa llamado Tiempo de Crecer, que es de psicología. Y ahí invitamos también a personas profesionales de la psicología, independientemente de cuál rama sea, para abarcar temas actuales, temas que nos han ayudado y realmente ha sido de mucha bendición este programa de Tiempo de Crecer ahora que es el que actualmente tengo. Ah, qué bien. Bendito sea Dios por el Padre Abac también, porque el Padre Abac fue el que me invitó a tener este programa. Ah, qué excelente, excelente. Yo creo que él es un sacerdote que... tiene un amplio criterio, sí, tiene claro. Mucha apertura, e incluso en una ocasión creo que le vimos también en la Sexta Avenida, confesando, si no me equivoco, creo que algunos medios lo colocaron, pues qué bueno que también busque en todo momento el apoyo de los laicos, ¿verdad? Que son el brazo derecho de los sacerdotes. Es hermoso, ¿verdad? No, pero maravilloso. Qué bien, qué bien. ¿Y en redes? ¿Cómo te ubican en redes a ti? En las redes me ubican en mi página o en mi Facebook mural. Como si Rebeca Palacio, psicóloga clínica. Así es como me pueden buscar, @ Rebeca Palacio, psicóloga clínica. Siempre mi nombre ahí está para que la gente pueda identificar, ¿verdad? Y no se pierda. Entonces ahí estoy para servirles a cada uno de ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en materia ya con Claro. respecto a lo que es el tema de esta entrevista. Y una de las preguntas que me atrevo a hacer es, ¿qué es la crítica constructiva y qué es la crítica destructiva? Es muy simple, es una opinión, ¿sí? Es esa opinión que se da, que para el ser, bueno, textualmente dice que es positiva o negativa. A mí me gusta cambiar mucho el sentido de positivo y negativo como satisfactorio y no satisfactorio. ¿Por qué? Porque positivo y negativo te llevan como a algo, esto es o esto es, ¿verdad? En cambio, lo satisfactorio o lo no satisfactorio es lo que realmente nosotros sentimos, lo que nos acomoda en nuestro interior. Y entonces cuando viene una opinión, sea satisfactoria o no satisfactoria, positiva o negativa, si se le quiere llamar así, es aquello que mis oídos lo van a escuchar, mi mente lo va a absorber y entonces, por ende, mi corazón lo va a sentir. Y esto, pues, viene siempre con una intención y es lo que quisiera hablar un poquito porque pues en el Evangelio San Mateo, en el capítulo 26, versículo 69, nos va a hablar la palabra del Señor del apóstol Pedro cuando tres veces le dijeron, tú eras el que estaba con Jesús, tú eras el que estaba con Jesús, tú eras el que estaba con Jesús, pero el miedo del apóstol Pedro hacía que lo negara, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención realmente de las personas que venían y opinaban o criticaban a este apóstol? Simplemente era para juzgarlo, para criticarlo. O hoy por hoy, como se dice, ¿verdad? Para lincharlo. Entonces, es increíble cómo el apóstol Pedro pues lo niega ante el miedo o el temor, porque sabía que a Jesús lo estaban latigando, a Jesús lo estaban matando. Y era algo para él extraordinario, aunque pudiera ser fuerte, aunque pudiera ser valiente en algún momento, en ese momento se acobardó, su corazón fue contrito y humillado, y entonces ahí es donde se ve la opinión de los demás, la crítica de los demás, una crítica que venía a destruir al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque tiene una intención, ¿verdad? Tiene una actitud del emisor, en la cual esa actitud o la intención puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser intencionalmente para satisfacer la vida del ser humano o intencionalmente para no ser satisfactoria en la vida del ser humano. Y lo tomo como ejemplo al apóstol Pedro porque realmente él vivió una crítica destructiva, que ya más adelante pues lo veremos seguro, pero él tenía eso, una crítica destructiva en la cual a él se le estaba sembrando todavía más el miedo, se le estaba reforzando esa actitud, esa conducta. Y entonces vemos que este proceder del ser humano actualmente así es. Nosotros podemos observarlo dentro de la familia y podemos ver la intención de aquella persona que opina, de aquella persona que quiere construir en nosotros o quiere destruir. Se le nota la intención en el tono de la voz, en la forma gestual, en la posición del cuerpo, en la forma en cómo esta persona puede expresarse. Así es como nosotros podemos ver la opinión. Entonces, ¿qué es entonces esta crítica constructiva y destructiva? Es esto, es la opinión que tiene una intención, que tiene un modo de formular totalmente el mensaje y las palabras que se utilizan, que pueden ser adecuadas o inadecuadas para la vida del ser humano, para la otra persona que está escuchando, para el receptor. Bien, alguien me decía que íbamos platicando sobre esto y me dijo, bueno, si se pudiera hacer esta pregunta, pues hazla. Y yo creo que sí, porque se puede, dentro de lo que tú estás explicando. Generalmente se ha dicho que el guatemalteco critica demasiado y que generalmente lo hace en una forma destructiva. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto es cierto o no es cierto? Pregunta algo Okay, difícil. que muchas veces las ideas del ser humano se vienen influenciadas por todo lo que dicen los demás, ¿verdad? Por ejemplo, el guatemalteco, ¿verdad? Cuando hablamos el guatemalteco, hablamos de toda Guatemala, ¿verdad? Hablamos muy generalizado y entonces vemos de que hay personas que realmente no critican, no juzgan, ¿verdad? No están opinando o simplemente cuando opinan saben construir en la persona. Y entonces cuando vemos que hay mucha generalidad cuando hablamos acerca, por ejemplo, de un guatemalteco o de los guatemaltecos en general, vemos que también ahí está ese lado a lo que yo llamo muchas veces prejuicio, ¿sí? Y entonces las personas que creen que los guatemaltecos critican, ¿verdad? Tienen un prejuicio sobre los guatemaltecos porque hay mexicanos que critican, hay peruanos que critican, hay chilenos que critican, hay estadounidenses que critican. O sea, no es el país en sí, no es el capitalino, no es el rural, no es la persona en sí en general, sino que podemos hablar acerca de que hay personas que critican, hay personas que no critican, ¿sí? Pero cuando hablamos algo en general es como observarnos como esas personas destructoras. Y yo creo que lamentablemente, yo no sé si tú Luis estás como de acuerdo conmigo, pero lamentablemente el mismo ser humano se va autodestruyendo, ¿sí? Se va autodestruyendo con sus propias críticas, con sus propios prejuicios. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos cuando hablamos muy en general, ¿verdad? Cuando la pregunta se hace muy en general para abarcar a más. Y realmente a veces la persona, por ejemplo, en este caso, la persona pudo haber sufrido algo, ¿verdad? Una crítica o un juicio de alguien. Y cuando hay una herida en el corazón, cuando hay algo dentro del ser, se generaliza y pasa mucho en muchos pacientes, que las ideas se vuelven un tanto irracionales que generalizan mucho la consecuencia de lo que pudo haber pasado como experiencia. Y cuando hablamos de eso, de que los guatemaltecos hacen, es increíble cómo vamos autodestruyendo también nuestro propio país, nuestra propia cultura, nuestros orígenes, y qué importante es defenderlos hoy por hoy. Por eso, si alguna vez pues se preguntan eso, que los guatemaltecos critican, yo diría, algunos sí, algunos no, como en todo país, ¿verdad? Yo creo que la respuesta ya la recibió la persona que me hizo que la trasladara. Ahora, ¿cómo afecta la crítica destructiva al individuo? ¿Cómo lo afecta? Afecta muchísimo, Luis, porque realmente una crítica destructiva viene a causa de la intención de la persona, si es que la intención también es directa o es indirecta, si la intención es objetiva o no, o si la intención es porque realmente yo quiero ir a la persona o simplemente lo estoy diciendo porque yo así soy de sincero y ahí que le caiga el guante es que se lo plante, como dicen algunos, ¿verdad? Y no es así. La idea es de que cuando alguien la recibe, porque me quiero referir más que todo al que recibe la crítica más al que la da. Porque el que la recibe puede ser, como dice mi señora madre, ella dice, cuando alguien te tira una piedra, pon un resbaladero en tu corazón y que resbale la piedra. Y no que quede ahí atorada y que te deje una seña y que después te esté hiriendo más y más y más porque estés recordando lo que te dijeron, porque estés recordando lo que te hicieron. Y siempre se me ha quedado eso en la mente. Desde mi adolescencia, siempre se me quedó en la mente esas palabras de mi mamá, porque quiera o no, uno va recibiendo sus críticas, y más cuando estás en los medios de comunicación, recibís críticas, ¿verdad? Y entonces entiendo al ser humano cuando la recibe. Y aquella persona que lo recibe y que es muy vulnerable, porque ha tenido muchas heridas y que no ha sanado, cualquier crítica le va a hacer daño. Y por más que pueda ser constructiva, le va a hacer daño. Y entonces ahí afecta al ser humano cuando no ha intentado sanar su ser, cuando no ha intentado sanar su corazón. Entonces, ¿qué pasa aquí? El que es emisor, el que transmite el mensaje, lo único que va a dar es agresividad, apatía, o tal vez de su propio resentimiento, va a hablar. Porque lo que dice tu boca es lo que hay en tu corazón. Entonces, resalta esos aspectos negativos. Destruye las relaciones interpersonales. Dificulta el desarrollo personal de la otra persona y causa conflictos. Y entonces la que la recibe, como es vulnerable a todo esto, siente que la vida se le viene abajo porque alguien le dijo, no sirves para esto, tú no haces bien las cosas, es que eres un tonto, no puedes hacer esto. Y entonces la persona se queda con esa creencia en su mente, la recibe su corazón y se hiere. Y cuando esta persona también se vuelve una emisora, transmite un mensaje igual. Así como lo recibió, así lo va a dar. Si lo recibe con herida, ¿sí? Lo va a dar con herida. Si esta tampoco sabe sanar. Entonces es increíble cómo es que afecta realmente la crítica destructiva. Es un juego. Es un juego. Y aquel que se quiera subir al juego se autodestruye. O simplemente recibe la herida. En el autodestruir podría darse, al, por ejemplo, el caso de que alguna persona se sienta tan mal consigo misma que busque suicidarse o busque otro medio de evadir una realidad, base a un tipo de crítica destructiva. Exacto, sí. En especial cuando la persona que le dio esa crítica con agresividad, con apatía o con resentimiento, es significativa para la persona. ¿Sí? Puede ser una madre, un padre, puede ser un maestro, si fue en su infancia, puede ser una persona, un noviazgo, por ejemplo, porque cuando el adolescente o el joven es demasiado vulnerable por las situaciones de vida que le han pasado y porque todavía no puede absorberla bien, porque los lóbulos frontales tipo 22, 23 años se terminan de desarrollar. Entonces los lóbulos frontales, que es lo racional y lo emocional, en lo pensante, entonces viene el ser humano y puede fácilmente destruir a un adolescente o un joven. Lo puede destruir fácilmente, y más si la persona es significativa para ella. Puede ser una novia, un novio, ¿verdad? O puede ser el mejor amigo, la mejor amiga. Yo tengo bastantes casos en ese sentido. Yo tengo... veo a muchos jóvenes, ¿verdad? Y me encantan los jóvenes, por eso hablo de ellos. Pero esa es la idea. O sea, la persona que le critica hace que esta persona se sienta de lo peor y entonces sus ideas se vuelven irracionales. Cuando la idea se vuelve irracional, entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y los padres de familia debemos de tener mucho cuidado. O como padres de familia también, si nosotros, por ejemplo, en un matrimonio en crisis, o una separación, un divorcio, y esta persona fue muy significativa, pero fue muy crítica la otra, y la otra se la creyó, es que ese es el problema, cuando yo me creo todas las críticas, entonces si la persona se lo creyó, se autodestruye fácilmente y puede llegar al suicidio, ¿cómo no? Puede llegar al suicidio. Bien. Bien, hemos hablado sobre la crítica destructiva, sobre la constructiva, pero ahora bien, ¿cómo hacer una crítica constructiva? Bueno, primero con la educación nadie se molesta, nadie pelea, ¿verdad? Uh-huh. Tan bonito que es hablar con educación. Y algo que cada uno de nosotros debemos de saber es que El hablar asertivamente nos ayuda a enfocarnos a nosotros como personas. Cuando nosotros criticamos en tercera persona y hablamos acerca de poder dar palabras de aliento, de poder hablar con respeto, de poder hablar de una forma educada, entonces vamos a ver eso que va a ser recíproco en algún momento. ¿Sí? Empatía con empatía, confianza con confianza, colaboración con colaboración, generosidad con generosidad. Y todo eso puede estar en nuestra boca, pero también tiene que estar en nuestro corazón. Que las cosas sean sinceras, que lo que yo digo sea sincero, no sea solo por caer bien o solo porque me interesa tu amistad o me interesa estar junto a ti. No, simplemente porque realmente yo ya soy así por naturaleza y por naturaleza todos somos educados porque somos imagen y semejanza de Dios. O sea, todos podemos tener ese infinito amor de Dios para poder hablar, para poder decir las cosas, para poder pensar antes de hablar también. O sea, Dios nos da ese dominio propio y nos ayuda totalmente a que nosotros podamos hablar con el amor de Dios. Entonces, cuando promovemos esa comunicación, si le podemos llamar positiva, asertiva, de confianza, vamos a entonces a tener esas habilidades sociales de poder atribuir y también que nos atribuyan esa confianza para poder platicar, para poder hablar. Entonces esas relaciones van a ser más sólidas, ¿sí? Y vamos a poder entender de que podemos contar con la otra persona con más sinceridad. Entonces ese desarrollo personal va a crecer. La crítica constructiva se da entonces a raíz de cómo yo hablo con generosidad, con afecto, con respeto. Si yo respeto a la otra persona y sé que lo que yo le voy a decir no va a ser tan productivo, necesita que yo se lo diga. Necesita realmente que yo le diga estas palabras a ella. ¿Será que yo le puedo destruir algo a ella? Entonces, cuando yo empiezo a reflexionar y empiezo a controlarme, digo, no, tal vez no es el momento de decírselo, o tal vez lo puedo decir de diferente forma, pero como no se me ocurre ahorita, me espero, me aguanto un poco más para podérselo hablar de una forma diferente. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros podemos observar cuánto discernimiento puede tener el ser humano para poder también hablarlo, para poder decir esas palabras que pueden ser elocuentes y congruentes para la vida del ser humano, para la otra persona que me está escuchando. Esto es muy importante. El poder hacer una crítica constructiva solamente viene a raíz de esa educación que uno va teniendo, de esos valores, de encontrarnos con nosotros mismos y decir, esto fue lo que inculcaron en mí y así es como yo lo voy a dar a conocer. Y algo considero que tal vez hasta cierto punto difícil como educarse en ello, ¿verdad? El pensar tranquilamente, serenamente, porque generalmente, pues, como se dice en buen chapín, se piensa más con el hígado, o se actúa más de esa manera, ¿verdad? Pero interesante tu exposición, yo creo que sí nos deja bastante enseñanza. Y ahora algo muy importante, creo yo, que tal vez muy pocas personas lo hacemos, unas tal vez nunca, pero es necesario autocriticarse y si de ser así, ¿de qué manera se puede lograr? Todos necesitamos como esa introspección, todos necesitamos como el hablarnos a nosotros mismos, sino porque estemos locos, necesitamos hablarnos a nosotros mismos, a veces necesitamos como autocorregirnos y decir, un hombre, lo que dijiste hoy no estuvo tan bien. Y nuestras noches a veces pueden ser hasta largas para poder decir, bueno, gracias por esto, por aquello. Pero también el recordarme, esto no estuvo tan bien, esto me faltó, hay algo aquí que no encajó muy bien a como yo soy. Mañana tengo que pedir disculpas, mañana tengo que pedir perdón, mañana tengo que ver cómo hago, pero tengo que solucionar esto porque no estuvo bien lo que dije. Entonces, cuando nosotros recapacitamos, nos estamos, sí, autocriticando, opinando de cómo nosotros estuvimos en el día, y ese es un buen ejercicio, ¿sí? Pero esa autocrítica muchas veces viene de los sonidos de afuera, de las influencias de afuera, de las creencias de otras personas. Y entonces esas creencias, ¿sí? Por ejemplo, es que tú no puedes hacer nada bien, y entonces yo me autocritico, hoy no hice nada bien. Y entonces las voces que yo recibo también yo las puedo multiplicar dentro de mi ser y tengo que tener mucho cuidado y ojo en Cristo, como dice, como decimos, ¿verdad? Porque realmente tenemos que visualizar si lo que yo me estoy diciendo no es influencia de alguien más. Y es cuando nosotros le llamamos también el destruir las creencias, el destruir todo aquello que en algún momento no me ha dejado crecer, que me ha bloqueado el camino y yo necesito como recuperar mi ser, bueno, es decir, pues yo tengo que realizarme y tengo también esa necesidad de realización, porque eso es una necesidad según la teoría de Maslow, es una gran necesidad y entonces cada uno de nosotros debemos de ser sabios. Hay un versículo bíblico en Proverbios 23:15 que dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón se alegrará. Y me regocijaré en todo mi ser cuando hables con criterio. A mí me encantó, porque dije, esto viene mucho al caso de lo que hoy estamos platicando. Cuando hables con criterio, se los voy a repetir. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón se alegrará. Y me regocijaré en todo mi ser cuando hables con criterio. Entonces, cada uno de nosotros podemos tener un corazón sabio. ¿Qué pasa aquí? La sabiduría emana del Señor. Y cuando nosotros somos personas de oración, cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, seguro, seguro, nuestro corazón emanará sabiduría. Y por lo tanto, nuestra cabeza también, nuestros pensamientos también. Y lo que diga nuestra boca será lo que hay en nuestro corazón. Lo que diga nuestra boca es lo que hay en nuestro pensamiento. Lo que diga nuestra boca será impulsado por el Espíritu de Dios. Y eso hará que nuestra autocrítica, eso hará que nosotros nos critiquemos con amor, no con un vacío, no con una herida, con amor. Y sí, tú tienes en este momento que me estás escuchando, que me estás viendo, tú tienes alguna herida en tu corazón, tú tienes alguna herida en tu ser. Lo más importante es que primero haya una sanación interior, haya una sanación por esa herida que hay, porque no cabe la sabiduría donde está la herida. Cabe la sanación del Señor, cabe la mano poderosa de Él, cabe el hecho de poder racionalizar las cosas, pero la sabiduría es cuando nosotros nos hacemos sentir en la paz del Señor, cuando nosotros armonizamos nuestra vida, cuando nosotros entonamos y esas notas van acordes para poder sacar una buena melodía. De lo contrario, nosotros entonces entorpecemos el camino de la sabiduría, ¿sí? Entonces, nuestra crítica, nuestra autocrítica tiene que ir siempre formado con sabiduría. Bien. Tú como psicóloga, ¿cómo ves, por ejemplo, el libro de Proverbios? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué es que es muy bueno para poder enfrentar ciertas situaciones en la vida como para poder, digamos, autoevaluarse también? ¿O tienes otra visión de ese libro? Si hablamos específicamente del libro de Proverbios, está lleno de sabiduría y de inteligencia, porque muchos son escritos por el rey Salomón. Y entonces vemos de que él eso fue lo que pidió, inteligencia y sabiduría. Y por lo tanto, cuando, si por ejemplo, aquella persona que por primera vez va a agarrar la Sagrada Escritura, se enfocan a veces algunos sacerdotes, algunos religiosos cuando dan a conocer la Sagrada Escritura, en que se empiecen con el libro de Proverbios o empiecen con el libro de los Salmos para poder entender un poquito quién es el que creó, el amor que se puede sentir hacia Dios. Entonces yo creo que es un enfoque muy racional el de Proverbios, el enfoque racional de pensar en Dios y cómo piensa Dios en el ser humano y las reglas, los lineamientos que nos da a través de ello, igual que en Eclesiastés. O sea, son libros que nos llevan hacia un ritmo de vida en donde siempre tenemos que estar agarrados de la mano del Señor como aquel que siempre nos va a hablar. siempre nos va a dirigir su voz, pero solamente cuando nosotros tenemos esta apertura de mente podemos entenderlo, podemos saber de que estas son reglas que en algún momento sí, son reglas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Jesús viene a renovar todo y a abarcar solamente con una ley, que es el amor. Sin embargo, estas reglas que son puestas dentro de la Sagrada Escritura, aunque son en los tiempos de lo que se estaba viviendo anteriormente, también pueden abarcar en nuestros tiempos de acuerdo a la necesidad del ser humano. Entonces, el libro de Proverbios es un libro que tiene inteligencia, sabiduría, y por lo tanto eso está aquí. La inteligencia y sabiduría es de cabeza, es racional. ¿Sí? Entonces nos lleva a razonar de que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios que todo lo hace, pero para eso yo también tengo que tener esto, para poder entender, ¿sí? Hay cosas que yo no voy a entender, porque eso solamente es el entendimiento del Señor, pero hay cosas que el Espíritu me hará entender, y a través del libro de sabiduría, a través del libro de Proverbios, a través del libro de Eclesiastés, y de muchos, y de todos los libros de la Sagrada Escritura, el Señor nos va a hacer ver las cosas con una mejor edificación para cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Rebeca, de veras, muchas gracias por haber aceptado participar en esta entrevista. Hay cuestiones que propiamente no se tratan así, de esta manera. Yo creo que el campo de la psicología ayuda muchísimo a entender también ciertos pasajes bíblicos, humanamente hablando, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando. Entonces, me gustaría que ya para que te despidieras de toda la audiencia, ¿qué consejo dejas tú en base a lo que es el tema que estábamos, que hemos desarrollado? Claro que sí. En primer lugar, yo creo que salió mucho a luz esto de generalizar. A veces generalizamos, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, cuando hay algo que me está destruyendo, o cuando hay una herida en el corazón, o no me vuelvo a casar porque me salió mal mi primer matrimonio, cosas de esa naturaleza, y de repente nosotros nos autocriticamos mal, y a veces formamos creencias inadecuadas, que forman una estima inadecuada. Por ejemplo, es que yo no sirvo para ser esposa de nadie porque me salió mal mi primer matrimonio. O yo no sirvo como novio o como novia porque no tengo una buena relación. O como hermano, yo soy el peor hermano del mundo. O como papá, yo soy el peor papá del mundo. Y entonces nos criticamos de una forma muy destructiva y no nos damos la oportunidad de ser mejores, de aprender. Si bien puedo darles el secreto de todo, cuando uno tiene experiencias que en algún momento quieren destruir tu vida, lo más importante es aprender de ellas. Aprender de cualquier experiencia de la vida, porque esto nos va a llevar también a una crítica más constructiva, que nos ayude a formarnos, que nos ayude a autorrealizarnos, que nos ayude a trascender, y la trascendencia solo viene agarrada del espíritu, porque la trascendencia le pertenece a Dios. Y entonces vemos de que la vida del ser humano a veces se involucra tanto en su propio ser de existir que se le revuelve como una madeja y se enreda la madeja dentro del cerebro. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a desenredar. Y solamente desenredamos cuando nosotros tenemos paz en el corazón. Y cuando viene la paz en el corazón, que sobrepasa cualquier entendimiento, viene el Señor y viene a hacer esto, a desenredar la madeja que está ahí adentro, ¿sí? Y a empezar de nuevo a darte el raciocinio adecuado y la vida emocional adecuada. Solamente con sabiduría, con inteligencia, como bien decíamos, pero también con el hecho de decir, bueno, yo quiero ser más generoso, yo quiero ser más humilde, yo quiero estar de acuerdo a lo que el Señor quiere de mí. Entonces pregúntate, ¿cómo estás realmente? ¿Te estás criticando demasiado? ¿Estás criticando demasiado a los demás? Cuando nos criticamos, nos estamos comparando, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo reciba una crítica a que yo esté dando críticas en todo momento. Es porque me estoy comparando. Es porque tal vez no me siento suficiente para hacer las cosas y veo que la otra persona ha hecho cosas. Todos tenemos las mismas cualidades, escuche con atención. Todos tenemos las mismas cualidades porque Dios nos ha dado las cualidades suficientes para nosotros crecer. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Las cualidades que tiene Luis yo las puedo tener y las cualidades que tengo yo las puede tener Luis. Sin embargo, cuando admiramos a alguien que es diferente a compararnos, cuando admiramos a alguien es porque nosotros tenemos en pequeñito, en semillita, esa cualidad y debemos de empezarla a cultivar para que crezca, porque yo también la tengo. Entonces, es importante que nosotros veamos nuestras propias cualidades, veamos la del otro como admiración. No como crítica, no como comparación. Y veremos que nuestra vida va a ser un poquito más fácil sin enredarnos tanto en lo que el otro tiene y no tiene, y lo que yo tengo y no tengo. ¿Verdad? Muy bien, gracias, gracias, hermana Rebeca, por tu participación. Muchas Hemos gracias, doctor. presentado Conexión 1 a 1. Los esperamos nuevamente en este horario de las 8 de la noche el día martes con otro invitado muy especial como el que tuvimos hoy. Que la pasen bien, bendiciones. Dios bendiga.